le creí a tus mentiras, les creí por conveniencia. Yo en el fondo sabía que me lastimarías, no quise ya reversa. Ya el paso estaba dado y le quité el candado a las puertas de mi alma. Y te dejé pasar y te dejé brillar como una estrella en mi cama. Y me comí tu cuerpo, me lo comí a pedazos, aunque sabía veneno. Tu ropa fue cayendo y yo me fui bebiendo tu desnudez a tragos. Sabía que tus verdades se encontraban muy lejos y disfruté el momento. Le creí a tus mentiras porque me deshacía por saborear tus besos. Ya el paso estaba dado y le quité el candado a las puertas de mi alma. Y te dejé pasar y te dejé brillar como una estrella en mi cama. Y me comí tu cuerpo, me lo comí a pedazos, aunque sabía veneno. Tu ropa fue cayendo y yo me fui bebiendo tu desnudez a tragos. Sabía que tus verdades se encontraban muy lejos y disfruté el momento. Le creí a tus mentiras porque me deshacía por saborear tus besos.